Un minuto nos separa de las 11 de la mañana. Vamos ya a quedarnos con nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de hoy, y lo vamos a hacer para hablarles de la Noche Flamenca de la Piel. Esta tendrá lugar pues prácticamente dentro de 3 semanas, el próximo 1 de septiembre, y se va a desarrollar en el IEM Maestro Francisco Fatou. En principio anunciábamos nosotros que tendría lugar la Noche Flamenca de la Piel el viernes 1 de septiembre en la Plaza del Jardín, como en años pasados reciente, pero finalmente se traslada hasta el IES Maestro Francisco Fatou. El motivo de ese cambio lo vamos a conocer enseguida con el presidente de la Peña Flamenca. Además, vamos a hacer referencia al programa previsto de la Noche Flamenca de la Piel, del que ya se conoce pues precisamente el acto homenaje que se va a llevar a cabo cada año. Bueno, pues se desarrolla este evento gala flamenca acompañada del homenaje a una persona que ha estado vinculado al mundo flamenco en nuestra localidad, y especialmente pues a la Peña Flamenca de Ubrique. Y en esta ocasión se va a dedicar al ubriqueño Pepe López López, conocido como Pepe López, el de Genoveva. Nosotros vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Manolo Román, que ya nos acompaña, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo Román, muy buenos días, bienvenido a Radio Ubrique. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días calurosos, ¿no? Lo que se nos presentan hoy. Nos vamos a pisar, como decía el otro. Como sigamos así. En fin, tenemos que hablar de flamenco, porque como decíamos, el cartel ya está en la calle. Ya está en la calle, además, también la posibilidad de hacerse con las entradas para poder participar en la Noche Flamenca de la Piel. Un evento que anunciábamos nosotros en su día y que destacábamos que en principio iba a tener lugar, como decíamos, en la Plaza del Jardín. Finalmente, el escenario cambia, ¿no? Ha habido circunstancias que lo han provocado. Cambia el escenario por varios motivos, ¿no? Motivos también económicos, porque traemos un artista y hace falta, no que los otros no sean artistas, ¿no? Pero hace falta como un sitio más recogido para esta mujer. Entonces también motivos económicos son los mayormente los que nos impiden hacerlo este año en el jardín. Puesto que, hombre, hace falta una buena megafonía, unos focos y unas cosas, y eso lo tenemos todo en el Francisco Fatou. Claro, porque esos son solamente los motivos que nos llevan a hacerlo este año de nuevo en el Francisco Fatou. Porque el caché, ¿no?, por así decirlo, de la artista invitada, bueno, pues requiere de un coste que tenéis que asumir y que no siempre, bueno, pues la peña tiene fondos suficientes, ¿no? La peña ya sabe cómo estamos siempre, con la boca abierta. Bueno, pues artista invitada, Sandra Cabrera. Sandra Cabrera, una mujer de la copla, aunque ahora mismo ha cambiado mucho su estilo. Yo la he escuchado en varias cosas. Y ha cambiado su estilo, pero nosotros, como es normal, hemos hablado para que nos haga copla. Y es una mujer que lo suyo ha sido la copla. Ha sido finalista en Canal Sur Televisión. Y ella, bueno, yo mayormente la defino como una mujer de la copla. Los artistas cambian, ¿no? Porque sí. Es que el flamenco también hay alguna gente que se meten en otros líos por otras cosas y eso. En fin, buscándose un durillo, buscándose algo más. Pero vamos, que ella lo que nos va a hacer aquí va a ser copla. Porque dices que ha cambiado su estilo musical, al menos. Yo he escuchado a ella en otras interpretaciones. Hace poquito, bueno, yo no sé si habrá llegado ya, está en Rusia, en Rusia, y está allí haciendo, yo creo que es un casting para algo de un festival. Entonces el festival creo que no tiene nada que ver con la copla, creo. No lo sé, pero yo creo que sí. Entonces ella, pues bueno, hombre, tendrá que tomar otros caminos, los que le vengan mejor, para ella desarrollar su cante. Claro, entonces, bueno, pues la actuación de Sandra Cabrera pues va a ser con, imagino que no sé si tiene disco propio o con versiones de copla. Pues mira que no lo sé, yo sé que ella es como que aquí en internet hay muchas copla de ella, creo que hay, pero vamos, que no lo sé tampoco seguro, porque yo ahora mismo, como no hago copla, pues no estoy muy al día en eso. Bueno, pues la cantante Sandra Cabrera estará, por tanto, en nuestra localidad el próximo 1 de septiembre, viernes, en el Maestro Francisco Fatou, para ofrecer ese espectáculo, ¿no?, de copla, y que vendrán no solo el espectáculo protagonizado por ella, sino que además también participarán los ganadores del concurso de cante y baile, ¿no?, los primeros premios. Pues sí, claro, es norma de que el primer premio de cada de baile y en cante esté con nosotros ese día. En este año pues ha quedado José Olmo del Cuervo como primer premio en cante, y en cuanto a baile pues está Noelia Ortega de Huelva, y estarán los dos, claro, estarán siempre. La actuación del cante es lo primero, ¿no?, el cante flamenco, primero empieza el baile, abre el baile, sí. Sale el cantado después como de segundo y luego termina el baile. Baile, cante y baile. Y luego ya pues haremos un poquito homenaje que le vamos a hacer a nuestro amigo Pepe. Uh-huh. Y después ya el artista invitado, ¿no? El artista invitado, que cierra la noche flamenca de la piel. Uh-huh. Ese es el programa previsto en la noche flamenca de la piel, que la verdad es que es bastante completo, ¿no? Tiene para los amantes al flamenco, los ganadores del concurso, que no son cualquiera, que son artistas importantes, ¿no? Hombre, también. Yo creo que, bueno, mira, este muchacho, José Olmo, está tomando un auge estupendo, tiene muchísimos contratos de todos los sitios, y además un chaval que es nuevo, que podemos decir que es nuevo. Y en cuanto a Noelia, pues Noelia, ¿qué decimos? Pues que es una profesora con un piano grande. Y son gente que ahora mismo están aquí, ¿no? Pero otro día no los podrán ni llamar. Todos los que pasan por nuestro concurso, y mucha gente que se ha quedado bueno fuera, porque todos no pueden estar. Y bueno, ya está, porque ¿qué digo de los otros? Los otros, si todos merecen un primer premio. Claro. Lo que pasa es que tiene que ser nada más que para tres y ya está. Y de esos tres o esos seis se juegan el primero, segundo y tercero. Pero los demás son buenísimos todos que vienen. Recordemos que la noche flamenca de la piel viene a culminar pues prácticamente lo que ha sido toda la temporada de la Peña en torno al Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, porque bueno, los finalistas, los ganadores del primer premio, ¿no?, que ya se desarrolló su final, participan en la Noche Flamenca de la Piel, reciben la mitad del premio y se cierra prácticamente ya lo que es todo lo concerniente al concurso. Es el último paso que queda. Sí, ese es el último paso. Luego, pues, tenemos todo el año, porque casi todos los viernes hemos tenido cosas, ¿no? Pero a partir del mes de febrero ya empieza nuestro concurso. Y pues tenemos cerca de 4 meses o 5 lo liado ahí con el concurso, y pasando mucha gente buena, lo que te he dicho antes, muchísima gente que merecen todo primer premio, pero claro, no puede ser, tiene que ser lo que el jurado dice, y eso es lo que hay. Un premio que, como decíamos, pues ha ido desarrollando a través del concurso durante todo el año. Finalmente, bueno, pues determinaron a 3 en cada modalidad: José Olmo, Manuel Cordero y Ana Gómez. Ana Gómez de Arco de la Frontera. Marta Mancera, Juan Tomás de la Molía y Noelia Ortega, que fueron, bueno, pues en este caso, los otros artistas dentro de lo que ha sido la final. De la final. Yo hubiese dado a cada uno un primer premio, de verdad que sí, porque es que la verdad es que es para verlo. Pero claro, es lo que te estoy diciendo, que no puede ser nada más que uno y ya está. De todas maneras, sí que los premiados se obtienen su recompensa, porque la bolsa de premios del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique de la Peña Flamenca es bastante generosa, ¿no? Asciende a 8.800 euros en esta convocatoria actual. Que está bien la cosa. Yo creo que será uno de los, no sé si será el segundo, de los que más dinerito dan en los concursos. Creo que es el segundo de toda España, porque ahora mismo ya los concursos están casi desapareciendo. No sé por qué, pero están desapareciendo. Y esas veladas que había, como la caracolá, la caracolá de Lebrija, la parpuja, yo qué sé, muchísimos. Yo no sé si se celebrarán ya, porque son muy costosos. Eso serían millones y millones para hacer una cosa de esa. Los artistas tienen un caché que hoy con la economía como está cualquiera. Y hay que andar ahí rumiando y buscando a ver cómo te los puedes trabajar para que vengan por menos dinero, ¿no? Y así vamos tirando. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, pues Noelia Ortega, que ha sido la ganadora en la modalidad de baile, se ha llevado un premio dotado con 2.500 euros, que es una cuantía bastante importante. Hombre, y el encante, en este caso, José Olmo, pues se lleva los 2.000 euros, 2.000 ¿no?, de premio. Euros, exactamente, sí. Uh-huh. Yo creo que es una, hombre, que son hace cuatro cantes en una peña. Y que te toque este premio, ¿no? Porque es que esto es un premio. Totalmente. Pues yo creo que está bastante bien, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eso no lo gana cualquiera en un rato. Y así es la vida de los que van por los concursos. Uh-huh. Unas veces ganan, otras veces van el segundo, otras veces llevan el tercero, otras veces no se llevan nada. Depende cómo le coja a cada uno cada noche. Porque te puede coger bien y está bien en forma para cantar. Y a lo mejor esa noche, yo qué sé, por H o por B, pues no te coge bien, aunque sea un buen cantado. Y te echan. Eso suele pasar. Los concursos, a mí me gustan y no me gustan. Yo he sufrido mucho los concursos. Tengo un montón de premios, porque la verdad que tengo bastantes premios, gracias a Dios. Yo no he tenido mala suerte. He quedado en el flamenco, bueno, en Andalucía. Tengo el segundo premio de flamenco de Andalucía, porque eso no lo sabe mucha gente. Y bueno, lo digo porque está en mi casa, se puede ver. Pero los concursos tienen esa. Te coges bien, cantas bien, fenómeno. Pegas un fallillo allí en la panada. Y se acabó tu participación en el concurso. Pues nada, y así vamos, los hijos, eso. De todas maneras, vosotros sí que le sacáis partido a los ganadores del concurso, porque para poder recibir el premio íntegro tienen que participar después en la Noche Flamenca de la Piel. Sí, eso está recogido en las bases de nuestro concurso. Y, hombre, como obligación, ya que se llevan un buen premio, que vuelvan otra vez. Claro, una doble actuación, ¿no? No hacen nada más que otros cuatro cantes, claro. Y la muchacha, pues Noelia hará dos bailes, abrirá con el baile el espectáculo. Luego vendrá José Olmo, hará sus cuatro cantes, que quiere hacer más. No nos vamos a... que haga lo que quiera. Uh-huh. Y ya está, luego vuelve el baile, como te he dicho antes, y hacemos el homenaje a nuestro amigo Bebe López y la Sandra. Y Sandra Cabrera. Bueno, pues nos hemos detenido en los artistas invitados que van a participar en la noche, en el artista invitado y en los participantes ganadores del concurso, que como decíamos van a formar parte de lo que es el cartel de la Noche Flamenca de la Piel. Pero la noche tiene otro atractivo de carácter ya exclusivamente local, que es el acto homenaje que todos los años se lleva a cabo. Prácticamente todos los años hemos tenido homenaje. Ha habido algún año que sí que se ha quedado vacío, ¿no? Pero en realidad casi siempre la Noche Flamenca de la Piel ha contado con homenaje a una persona vinculada a la peña flamenca. Exactamente, sí. Todos los años buscamos y rebuscamos entre los amigos del flamenco una persona que haya estado vinculado, que haya, por ejemplo, trabajado por la peña, ha trabajado en silencio, que mucha gente no lo sabe, pero yo voy a explicar el silencio cuál es, ¿no? El homenaje a Pepe López. Pepe López es una persona que, hombre, hay que entenderla, ¿no? Y hay que saber sus cosas y eso, ¿no? Es un hombre que está con nosotros en nuestra directiva casi desde que se formalizó la peña flamenca. Uh-huh. Si no fuera estado la primera legislatura, en la segunda. Conmigo ha estado, yo con esta son tres veces de presidente y ha estado siempre conmigo, ¿no? Pepe López es una persona que ha estado de secretario muchos años. Bueno, pues, por ejemplo, son seis años ha estado conmigo en la secretaría. Este año no ha podido ser porque no se encontraba bien, no tenía muchas ganas y no quería. Bueno, pues lo respetamos, ¿no? Porque hay que respetar las cosas de cada uno. Pepe López es una persona que hemos dicho, Pepe, hay que hacer un pergamino, de eso de con la letra manuscrita, un papiro de eso que se llama, ¿no? Pepe López no ha puesto pega. Y eso tiene un trabajo. Eso tiene horas y horas y horas de trabajo. Y además, ¿cómo lo hace él? Que él es una persona que le gustan las cosas con muchos detalles, en fin, que... Y por eso, hombre, hay que hacer un reconocimiento a esa persona que se vuelca con la peña, ¿no? Que le dice, oye, me hace falta esto. No pone ninguna pega. Vale, voy a ver si te lo puedo hacer. Pues yo necesito tiempo. Yo necesito esto, yo necesito lo otro. Bueno, venga, yo no te doy bulla, tú haces esto cuando tú puedas, pero tiene que estar para este día. Entonces, claro. Yo no te doy bulla, pero tiene que estar para este día, ¿no? Es que tiene que dar vida. Él no se echa para atrás. Quiero decir que Pepe no está aquí con nosotros hoy porque Pepe está de viaje. Está, bueno, está en Córdoba. Yo lo llamé esta mañana y me ha dicho, lo siento, pero... estoy de viaje y no puedo estar con... No te preocupes porque sí que en próximos encuentros, conforme se vaya aproximando la fecha, el 1 de septiembre, él está por aquí, tendremos oportunidad de hablar con él, claro que sí. No, lo llamáis ustedes o lo que sea, aunque yo no esté aquí, pero... ¿Qué? Y el motivo es ese, es una persona que ha trabajado ahí oscuramente, que mucha gente no lo sabe, porque todos los pergaminos que hemos dado la ha hecho él. Yo qué sé... Tantas veces que ha estado con nosotros y bueno, pues no, la verdad que no ha tenido ningún reconocimiento. Y en esta ocasión, pues se lo vamos a hacer. Una persona que ha estado vinculada a la peña dentro de lo que es la propia junta directiva, además también colaborando, obviamente, con el trabajo de una junta directiva. Con todo. Y al mismo tiempo, bueno, pues ofreciendo un poco su parte, su propia creación artística, ¿no? Porque es lo que vosotros le demandabais y es lo que él ofrecía de manera altruista. La verdad que mandar a hacer es eso que él nos hace, eso sería muy difícil. Si era difícil, yo qué sé. Yo no sé si habrá, yo no conozco aquí personas en Ubrique que hagan eso. Aunque sí, quiero decir que hay una persona que está haciendo una cosa y creo que vamos a ver cuando le entreguemos lo que le vamos a entregar, a ver cómo le cae. Porque ¿en qué va a consistir el homenaje? ¿Cómo lo vais a plantear? ¿Qué vais a hacer? Bueno, es un secretillo que tenemos ahí. Sí, ¿no? Esto no se va a desvelar, claro. Y no quiero adelantar nada porque... Hombre, estás diciendo ya cosas, pero bueno. Sí, pero bueno, no sé, ya verás, una cosilla la vamos en fin, a hacer. Se hablará sobre su participación en la peña, por supuesto, ¿no? Exactamente, hombre, el trabajo que ha hecho es un trabajo que la gente no lo sabe, pero que lo ha hecho con nosotros. Y, hombre, que menos que la peña tenga una atención con él. Antes homenajábamos con una insignia de oro, que la teníamos, pero el oro está muy caro y no se puede comprar, Rocío. Yo, mira, yo tengo una insignia de esa. Bueno, gracias a Dios me pusieron a ver una insignia de esa. Pues sería por la colaboración, la peña y eso. En fin, y ha sido sustituida en este caso por otro tipo de... Otro tipo de cosas. ...elemento que viene a rememorar este encuentro prácticamente, ¿no? Que es para lo que sirven. Sí. Esos objetos para recordarlo, ¿no? Porque el reconocimiento es lo importante en el ámbito de lo público. Exactamente. Eso es lo bueno, es que tú hagas trabajo en la peña y te lo reconozcan. Es bonito, hombre, porque una persona que está ahí dando el callo y otra vez... Y como si fuera un mueble lo tienen allí. No, eso no. Por lo menos mientras yo esté. Cuando yo no esté, pues... La peña siempre ha venido reconociendo la trayectoria y la labor dentro del ámbito flamenco en Ubrique de personas que en cierto modo han estado vinculadas a la peña, ¿no? En casi la gran mayoría de las ocasiones. Aunque ha habido veces que no, que se ha reconocido también, bueno, pues artistas flamencos de Ubrique, a veces de manera póstuma, ¿no? Desgraciadamente, pero... Sí que la trayectoria de reconocimientos, de homenajes, son de todas personas vinculadas o al flamenco o a la peña, ¿no? Sí, todos siempre han sido sobre gente que ha estado vinculada a la peña o bien que han estado en nuestra directiva, han trabajado, ¿no? Y gente que han sido cantadores de flamenco, ¿no? Pues se le hizo a Juan Maza, a Pablito, a Lorenzo... Adolfo me parece que también se le hizo, es que no, ahora mismo no recuerdo bien, pero yo creo que sí también. Al amigo Atanasio, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, buen amigo. En fin, se le ha hecho a mucha gente. Todos ellos, bueno, pues merecían desde luego ese reconocimiento en torno a lo que es la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Que cada año se desarrolla en fechas de vísperas de feria. El 1 de septiembre será en esta ocasión, el viernes, como decíamos, en el Maestro Francisco Fatou. Y aquí, bueno, pues para entrar se pone un precio, una entrada que casi que es simbólica, ¿no? Eso es simbólico, porque... hombre, es que tenemos también gastillos, ¿no? Y nos hace falta que menos que recoger algo, ¿no? Para esos gastos que la Noche Flamenca de la Piel ocasiona, ¿no? Bueno, pero que eso no va a cubrir los gastos de lo que nosotros nos vamos a gastar. Pero bueno, podemos este precio simbólico de 2 euros, una entrada que pueden la gente ya conseguir a través de la Oficina de Información y Turismo. Y vamos, yo qué sé, yo creo que por 2 euros no vas a ver una mujer bailando, que baila como Los Ángeles, uno que canta como Los Ángeles, y una mujer también que canta, que no vea. Eso no se ve en ningún lado. Si este cartel, por ejemplo, pues nada más que para baile, te cobran 20 o 30 euros para ver una pareja de baile o ver una bailadora. Y el cante no te digo nada. Y si es para ver a esta mujer, pues... ¿Qué te digo yo? Bueno, pues, un espectáculo importante dentro del ámbito flamenco. Lo único que quiero, que vaya la gente, que nos echen una manita, que estén allí con nosotros, que... los artistas lo que quieren es el calor del público para ellos sentirse mejor, ¿no? Porque están más arropados y todo. El público es lo que hace falta para una noche de esta y culmina perfectamente. Sobre todo, bueno, porque van a tener la posibilidad de escuchar el cante y el baile de los primeros premios del concurso de arte flamenco, que son figuras importantes, ¿no?, dentro del mundo de flamenco. Bueno, yo los tengo ahora mismo catalogados como primeras figuras. Estamos, como decíamos, que tiene muchísimos contratos por toda España. Yo, como has dicho, he estado ahora en Rusia para ese festival, que no sé qué festival es, porque no me he enterado bien. No sé si es el festival de España, este que hacen en Eurovisión, ¿no? No creo, pues no sé yo. No sé. Tengo ni idea. Y después José Olmo, pues José Olmo, un muchacho que no para. Yo hablo muchísimo con él, cuando va a cualquier sitio me dice, Manolo, estoy en tal lado, me he ganado esto, he ganado lo otro. Tiene muchísimos primeros premios. Y Noelia, pues igualmente. Son gente que están... Que no es que han estado una vez y han ganado un premio, no, esta gente están trabajando diariamente. Se dedican profesionalmente, ¿no?, al flamenco. Exactamente, ya ellos están dedicados al flamenco por completo y al baile. O sea, está para el flamenco, la Noelia para el baile, y Sandra, pues ya todos los sitios que los llaman, yo estoy harto de verla en televisión, y ella pone muchas cosas en internet. Sobre todo, además, también el hecho de que se va a conjugar en esta Noche Flamenca de la Piel, pues en distintas disciplinas. Por un lado, el flamenco puro y duro con el cante y el baile de los ganadores, y por otro lado, la copla para, bueno, pues aquellas personas que también le guste en ese ámbito más ligero, Que yo sé que en Ubrique gusta mucho la copla. Hombre, yo lo sé por el seguimiento que tenían en mi programa por la mañana, a la gente les gustaba muchísimo. Además, tanto es que tienes ahí Pepe Carrasco, y él tiene su gente con la copla, y yo creo que, hombre, que gusta, ¿no? Entonces digo, bueno, flamenco, va a haber flamenco, claro, va a haber baile y va a haber esto. Y así tenemos una variedad que, hombre, que el que le guste el flamenco vaya a escuchar a ese hombre. El que le guste el baile vaya a ver a la Noelia. Y el que le guste la copla, pues va a ir a ver a Sandra. Tiene variedad, que hay variedad, que no... Ese abanico de posibilidades es mucho más amplio. Y bueno, pues se puede disfrutar también de un espectáculo mucho más completo, hombre, ¿no? Por supuesto, completísimo, vamos. Yo, este espectáculo no lo veo yo por ahí. Fui al Tívoli a ver una cosa allí que aquello era... Yo me creí que era y no era. Y me costó un dinero. Y esto, luego aquí en Ubrique lo tiene precisamente a través del concurso, ¿no? Aquí lo tenemos de balde. Exactamente. Que yo no sé, yo quiero dar un toquecito a la gente de los flamencos de nuestra peña, que se pasen por allí, hombre. que visiten, que esto es una pena, que venga un cantado como los que vienen, una bailadora como las que vienen, y tengamos, hombre, pues 50, 60, 70 personas, cuando allí caben ciento y pico personas, y le dan calor a ese hombre que viene, hombre. Digo yo, ¿no? Hay mucha gente que dicen que el sitio que está muy lejos, que hay mucha cuesta, y después los inviernos son muy malos. Yo entiendo que los inviernos para ir a la peña, hay que tener ganas de ir a la peña, pero bueno, si a ti te gusta, coges tu paragüita, tu gabardina, te la pones y a ver un poquito de flamenco. Por eso, hombre, quiero dar un toquecillo, que vayan a la peña, estén los que estén, nos manden los que manden, ya que vayan por allí los socios. Porque además la peña abre proceso de renovación, ¿no? En esta próxima otoño, ¿no? Sí, ahora en octubre pues hay elecciones a presidente. Uh-huh. Así que se vayan preparando, que vayan animándose, a ver si hay 15 o 20 presidentes. Yo te preguntaba la última vez que hablamos, que hace ya algún tiempo, unos cuantos meses, y te hablábamos de este tema y te preguntaba por la posible reelección, si te vas a presentar como candidato para mantener la presidencia de la Peña Flamenca. Se ríe Manolo, ¿no? No tiene claro todavía. No has visto la cara. ¿Qué? No tiene claro, ¿no? No. Los oyentes no me han visto la cara. Tú me ¿no? decías que lo estabas pensando aquel entonces, ¿te lo sigues pensando? Yo no estoy pensando todavía. Muy bien. Pues bueno, tengo que preguntar a Manolo, porque se aproxima además también la fecha, ¿no? Que en octubre pues tiene lugar ese proceso de elecciones para la nueva junta directiva de la Peña Flamenca. Habrá que abrir primero un proceso de presentación de candidatura y después ya pues lo que es la elección del nuevo presidente. Sí, a partir de finales de septiembre pues recibirán todos nuestros socios una carta con, bueno, diciéndoles que, hombre, que se presenten, que vengan aquí, que se hagan presidente y siga la peña para adelante, que la peña tiene una solera ya que son muchos años los que tiene, para que se pueda extinguir, yo creo que no, pero vamos, o perder. Yo creo que no, porque, hombre, antes que se pierda la peña, pues estoy yo otra vez ahí. Yo no quiero que la peña se pierda. Además, tengo el honor de decir, y lo digo así, que esa peña la fundé yo hace ya un montón de años, con unos buenos amigos, con mi amigo Heliodoro, Abelino Ruiz, Manolo Maza, de la Bala Estrella, Pepe Lameda, en fin, pero bueno. Los primeros tres que estuvimos ahí fueron a Heliodoro y Abelino. Abelino pues era un maestro que, bueno, era y es, porque vive, que le gustaba mucho el flamenco. Yo le dije, nosotros nos reuníamos en el bar de Barrera, Heliodoro y yo, siempre los dos. O allí o en el casino, nos tomábamos una copita al mediodía. Y le dije, Helio, vamos a hacer una peña flamenca. Y me dice Heliodoro, Manolo, yo soy extremeño, de lo de cante no entiendo nada. Y digo, venga, vamos a formalizar esto. Y me dice, mira, han venido un maestro de Extremadura que le gusta mucho el flamenco. Mañana, como está conmigo en la escuela, pues le voy a decir que venga a tomarse una copita con nosotros. Y todo ya le habla. Bueno, no, va, llegó el otro día, nos presentamos, bien, nada, estupendo, sí, venga, va, y está. Y a partir de ahí empezó a andar. A partir de ahí ya salió, nos reuníamos, ¿no? Nos costó muchísimos trabajos, los estatutos, formalizar lo que fueron los estatutos, hacer los estatutos, mucho. Muchos viajes a Cádiz, y sitio para buscar sitio, buscando sitio para el local que hoy tenemos, porque es así el en lo que hemos tenido toda la, desde que está la peña hecha, ¿no? Y nada, ya se formalizó, entraron muchísima gente y gracias a Dios pues esto sigue adelante. ¿Y en qué época fue esa? En el año 78. 78, de 1978, pues se va a cumplir el aniversario de la peña dentro de un par, del año que viene, vamos. Sí, dentro de un par, ¿no? El año que viene. El año que viene ya tenemos ya un montón de años, 40, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Bueno, no sabemos, porque dependerá del presidente. Sé, es que yo no sé si ya está o no ya está. No tengo ni idea. Pues una fecha importante. Creo que quiero que haya mucha gente que se presente. ¿No? Es una fecha importante para estar. Ah, bueno, sí, ya. Bueno, ya. Yo me lo estoy pensando. Todavía no lo sé, pero me lo estoy pensando. Bueno, ya está, yo le veo la cara de pensárselo. El oyente no me ve la cara, pero tú me la estás viendo. Bueno, Rocío, quieras que no, pero la peña tiene un tiene trabajo, ¿eh? Para llevar una peña en condiciones tiene mucho trabajo. Hombre, la gente dirá, no, eso no tiene nada, el presidente nunca hace nada, el presidente es el que manda. No, el presidente tiene su trabajo y el presidente es el que da la cara por todo, quieran o no quiera la gente. Yo tengo buenos ayudantes, ¿no? Tengo secretario, tengo tesorero, tengo, en fin, gente ocupada del sonido, de todo, y son muy buena gente y todos trabajan. Como Fuente es una, todos a una, mientras estemos, ¿no? Que después nos presentamos y ellos quieren estar, pues vamos a seguir. Habrá, por supuesto, habrá nueva gente, ¿no? Si yo decido presentarme otra vez, habrá nueva gente. Algunos de los que están ahora seguirán, otros están cansados, se irán, ¿no? Lo que pasa en esta... de estas cosas. En fin, sí, que es un trabajo, como tú decías antes, silencioso, de ese es del que hablabas antes, ¿no? Para la gente se cree que no tiene trabajo, que eso se lleva ahí y ya está. El calentamiento de cabeza de tener que tener todos los viernes algo. Sin tener money, ¿no? Porque las money son las más necesarias. Los presidentes, por ejemplo, yo no soy una persona que tiene dinero, ¿no? Soy una persona normal y corriente. Y claro, para decir, trae un artista bueno para un viernes para que los socios disfruten de él, pues la verdad que hace falta dinero. Y eso, claro, es tan difícil, pues bueno, hacemos lo que podemos y ya está. Traemos lo que podemos y eso es lo que hay. En fin, y aún así, pues lleva desarrollándose, por ejemplo, Noche Flamenca de la Piel un total de 36 años, ¿no? Que se dice pronto, pero 36 años. Como concurso, 36 años. Y como no concurso, como festivales, los que restan, los cuatro que restan. Porque están los cuatro allí con gente, yo he cantado, he puesto la silla, me he comprado mi entrada para ir al festival. Yo me he comprado mi entrada y he cantado. He ido a mi casa, me he desnudado, he venido a quitar la silla, poner las mesas, poner... Yo qué sé, yo qué te digo. No, si es que eso... Entonces lo que hizo te lo comes, va a cantar, te compras la entrada, te vas a poner la mesa, hombre, que es la silla y la quita. ¿Cómo? Mira, en el jardín, la última vez que fue festival, en el jardín, me acuerdo que vino Pepe Galán, era un muchacho que es un buen cantado, amigote, estábamos los dos hablando allí, solos, allí, que ve. Y me dice Pepe Galán, ¿te he visto? Perdón por la palabra. Te he visto ahí poniendo sillas y eso. Digo, ¿qué quiere que haga? Poner las sillas y ahora las tengo que quitar. Cuando tú termines de cantar, que tú eres el artista invitado, las tengo que quitar, las tenemos que quitar. Y así hemos estado siempre. Pero así es como trabajan los pequeños colectivos, es que tampoco hay más, en realidad. Bueno, todos los... En fin, que esto no es de color de rosa, ¿no? Todo claro. No es, yo soy el presidente, yo no hago nada, yo no estoy aquí, yo tengo mi gente que trabaja. No. Nada. El primero siempre es el presidente, por lo menos en mí, ¿no? Es como funcionan los colectivos y eso hace además también esa manera de trabajar que perduren en el tiempo, ¿no? Es que como no sea así, esto va al garete. Rocío, es que no, hay que trabajar, pues hay que trabajar y ya está. Que mucha gente cree en eso, que no trabajan. Y después hay muchas críticas, muchas tonterías, muchas, lo que pasa siempre. Esa es la parte más negativa, ¿no? De lo que es también el trabajo de cara al público, que tú ya bien lo conoces. Hace o no hace, en fin, las cosas. Y lo que hay que estar es eso. Y cuando viene un artista de flamenco, esto que nosotros nos consideramos flamenco, debemos de estar allí, escuchando, ¿no? Y a ti te gusta el flamenco y tú te consideras un miembro de la peña flamenca que te gusta el flamenco y eso, Pues qué menos cuando empieza el concurso que tú vayas a escuchar lo que hay allí. ¿Qué es malo? Pues mira, pues es malo. ¿Qué es regular? Pues regular. ¿Qué es bueno? Pues mira, eso que te ha llevado, que es bueno. No, que hay mucha gente que le gusta mucho el flamenco y, bueno, no sé por qué no van por allí, pero ellos sabrán. Bueno, pues el mundo de los colectivos, ¿no? Con su parte bonita y su parte también más complicada a la hora de trabajar. No critico a nadie. Yo lo que digo es que, hombre, cuando hay flamenco, porque los que nos gusta el flamenco estemos por allí. Nada más. Pues con esa invitación, ¿no? Nos vamos a quedar, si te parece. Pero en este caso, extensible para la Noche Flamenca de la Piel, que recuerden, será el próximo viernes, 1 de septiembre, en el IE Maestro Francisco Fatou, a partir de las 10:30, contará con el baile de, en este caso, Noelia Ortega. Le seguirá después el cante del ganador del concurso, José Olmo, más baile por parte de Noelia, el homenaje a Pepe López López, el de Genoveva, que va a llegar también por parte de la Peña Flamenca, y finalmente la actuación de la artista invitada, la linense Sandra Cabrera, que actuará ofreciendo copla para todas aquellas personas que les guste el mundo de la copla y el flamenco. Invitamos a participar. Recuerden que pueden conseguir la entrada en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 2 euros. Y bueno, pues simplemente con ese precio simbólico podrán disfrutar de una auténtica velada flamenca y coplera en nuestra localidad. Desde la Peña Flamenca nos ha informado su presidente, Manolo Román. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rocío, y a todos nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días.